cambiaría yo del pelo. Le daría la espinilla con mis zapatitos nuevos con la punta sin durilla. Le mordería fuertemente en la punta de la oreja y también le daba un grito para rematar la faena. Le pegaría en la barriga cuando esté recién comido con el codo y la rodilla para que sueñe conmigo. Para que sueñe conmigo. Le daría en la barriga cuando esté recién comido.